puedo tener del sacerdocio bendiciones, recibir la exaltación al fin de esta vida y ver mi testimonio así crecer. Yo tengo fe, primero nací en el cielo, divino es mi legado y eterno. Yo sé muy bien que soy valiosa, que tengo una misión y creo necesario tener preparación. Todos mis actos son mi responsabilidad, tanto si me porto probado, yo lo volveré.